Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 18 de mayo. En esta oportunidad conversamos con Claudia Pascual, encargada del área de género del Partido Comunista de Chile, antropóloga social y ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Muy buenos días, gusto en saludarla. Hola, muy buenos días, Cata. Ay, perdón, Maca. Bueno, quisiera abrir estas páginas recogiendo su reflexión inicial en términos generales de los resultados de las elecciones de este 15 y 16 de mayo y también, por supuesto, de la participación que hubo. Bueno, yo creo que los resultados de estas elecciones lo que muestran es que obviamente bajó un poquito el nivel de participación. Baja indudablemente porque es una elección que, si bien son sumamente importantes, la cantidad de candidatos, candidatas, digamos, en las distintas elecciones, sobre todo a nivel de constituyentes y de concejalas, hace que, y sin ninguna promoción, hay que decirlo, aquí no hubo, el gobierno no se la jugó para informar, para motivar, para hacer que votaran ni para el plebiscito de octubre del año pasado, ni para esta elección. Por lo tanto, había muy poca incentivo, digamos, ¿no?, para la participación. Entonces yo creo que hay por lo mismo un poco menos de participación, pero no tanto menos, digamos, ¿no? Hay una participación en todo caso más alta que la última elección municipal, por ejemplo, ¿no?, la del 2016. Eso a nivel de participación, digamos, ¿no? Lo cual implica tener como desafío hacer, digamos, que las personas puedan participar más. Y personalmente, a mí me parece que hay que incluso instalar nuevamente la necesidad de un voto obligatorio, digamos, ¿no? En la medida, digamos, que permita una participación de todas las personas y, por sobre todo, que se puedan expresar todas aquellas comunas más populares, comunas en donde la gente tiene muchas más dificultades para poder expresar su opinión política. Llama la atención, por ejemplo, la cantidad de denuncias que hubo de la falta de locomoción colectiva el día domingo en comunas rurales, en sectores populares, en las distintas capitales de región o de otras comunas, digamos, en el país. Y eso obviamente, a mi juicio, amerita también una investigación, digamos, ¿no? Creo que eso pasa por, obviamente, colocar, ser parte de los incentivos de la votación, en donde cualquiera sea la votación en nuestro país, exista locomoción gratuita y se garantice, digamos, el transporte a las personas en esos días de votación. Eso a nivel de participación. A nivel de resultados, me parece que en términos generales, obviamente, el gran perdedor, digamos, de estas elecciones es la derecha, ¿no? En primer lugar, porque no logra sacar, digamos, su sobrerepresentación que siempre ha tenido, digamos, en otras elecciones. En la convencional no logra el tercio de vetos que ellos se pusieron como objetivo tener. No hay que recordar el año pasado como Longueira decía, nosotros tenemos que ir a esta elección, incluso es más, deberíamos hasta llamar por el apruebo y jugarnos por esta elección para obtener el tercio que nos permita impedir las transformaciones a propósito del reglamento que va a tener la propia convención constitucional. Pero también a nivel de alcaldías, pierden alcaldías relevantes a lo largo del país, como son Ñuñoa, Santiago, Viña del Mar, Temuco, por nombrar solo algunas, Maipú, por nombrar solo algunas, ¿no? Y también bajan la cantidad de representantes concejales y concejalas. Y lo que es mejor, creo yo, es en el ámbito de las gobernaciones regionales, donde hay, por ejemplo, la quinta región la gana en primera vuelta el candidato de Modatima, ¿no?, que es del movimiento por la defensa del agua, Mondaca, y el resto de las regiones, hay varias regiones donde pasan a segunda vuelta dos candidatos o candidatas de oposición, y la derecha ni siquiera llega a la segunda vuelta, ¿no? Como es el caso de la región metropolitana, por ejemplo. Entonces creo que ese es el gran perdedor, digamos, de estas elecciones. Y por otro lado, la lectura de el resto de las elecciones en relación a las fuerzas tiene que ver con una lectura, a mi juicio, que hay que interpretarla con más cuidado, por supuesto, con más calma, pero a propósito que estamos todavía en las primeras horas después de las elecciones, pero lo importante es que hay una clara tendencia de una votación por transformaciones en el país. Transformaciones que en primer lugar dan cuenta, digamos, de la garantía de derechos sociales que no hemos tenido y por lo tanto que cuestionan el Estado subsidiario, que cuestionan nuestro Estado neoliberal y que cuestionan el tipo de políticas públicas que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Como sistema más estructural, me refiero, ¿no? Y en segundo lugar, creo que la otra gran conclusión tiene que ver con que también se expresa una crítica y por lo tanto se expresa también parte de la crisis de representación del sistema de partidos políticos tradicionales. Aquí también hay un castigo en votación bastante fuerte a partidos emblemáticos de lo que fue la Concertación, como es la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, sale mejor parado el Partido Socialista, digamos, dentro de ese conglomerado, de lo que fue ese conglomerado. Hay un respaldo importante a la lista del Apruebo Dignidad en materia de convencionales, donde está el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde, el Frente Amplio. Y también donde ahí se expresaron caras importantes independientes, digamos, candidatos y candidatas independientes, pero también no es menos cierto que hay una votación muy muy relevante de candidatos y candidatas independientes fuera de pacto que reflejan organizaciones emergentes, movimientos emergentes, como es por ejemplo la Coordinadora 8 de Marzo, que eligió acá en el Distrito 12 a Alondra Carrillo, por poner un ejemplo, y por supuesto también la gran votación que tiene la denominada Lista del Pueblo, ¿no? Que también refleja caras independientes o representaciones de organizaciones territoriales. Y a mí me parece que eso es tremendamente relevante, insisto, da cuenta de un movimiento, de un giro, digamos, hacia transformaciones más profundas del país. Da cuenta de una necesidad de derechos sociales, de una construcción de un Estado, de una sociedad y de un modelo de desarrollo diferente, pero también da cuenta de una manera de ver la política y de entender la democracia que debe ser mucho más participativa, mucho más vinculante de la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones sociales, territoriales, sindicales. Y por supuesto también que debe dar paso a una representación no meramente por la vía de los partidos políticos, sean estos tradicionales o emergentes, digamos, sino que también poder confluir en la representación pública, política del país, en la diversidad que tiene el país y por lo tanto ahí también representar a las organizaciones sociales, movimientos sociales e independientes. Claudia, la suma de los independientes con las dos grandes listas de la oposición, Apruebo Dignidad con 28 escaños y lista del Apruebo con 25, supera los dos tercios de los 155 escaños de la convención, que contará, por cierto, con 17 cupos reservados para los pueblos indígenas y también tendrá paridad entre hombres y mujeres. Con este conteo, la candidatura de la derecha oficialista, respaldada por el presidente Sebastián Piñera, que se presentaron en una única lista llamada Vamos por Chile, se queda con 37 escaños solamente, lejos de los 52 para obtener un tercio. ¿Qué implicancias tiene esto para la derecha? Yo creo que es la debacle, perdón que lo diga así de claro, creo que es un claro castigo, es un castigo a sus ideas que han sido absolutamente en un momento tan grave para el país como una crisis sanitaria, digamos, producto de la pandemia, una crisis económica, producto también de la mala gestión de sus propias políticas, en donde han sido tremendamente mezquinos, tacaños en entregar las ayudas como corresponde y en la cantidad que corresponde para solventar las necesidades de las familias en esto, en este último año. Es un voto castigo a eso, pero también es un voto castigo a sus ideas, en el sentido de que ellos han justificado de manera sobreideologizada esa falta de recursos cuando las familias lo necesitan, ¿no? Un ministro de Hacienda que hoy día quiere ser candidato presidencial, como es Briones, justificando por qué el ingreso familiar de emergencia, el IFE, no podía ser más de 65 mil pesos mensuales. Por supuesto, para qué decir la cantidad de todos los muchos bichos que gatillaron el estallido social, entre otras cosas, digamos, no es un tema estructural, pero me refiero a las últimas dos semanas, en donde casi que nos toman el pelo, en donde levántense más temprano, subió todo, pero no se preocupen, bajaron las flores, pueden regalar flores, etcétera, etcétera. Pero eso que ya es como un poquito anecdótico, sino que también la justificación de un presidente de negarse, y de un gobierno completo, de negarse a generar un ingreso familiar de emergencia, una renta básica universal, a promover los subsidios a la micro, pequeña y mediana empresa como correspondía, solo estar más promoviendo los créditos, digamos, finalmente del FOGAPE para las grandes empresas o medianas empresas con más espalda, más que para los más chicos, no apoyar al sector turístico, al sector gastronómico, no apoyar al mundo de la cultura, digamos, ¿no?, que lo ha pasado tan re mal en este año, y todo eso con justificaciones ideologizadas, en términos de que no se puede gastar más, ¿no?, que la gente, o sea, tuvimos a la diputada Hoffman diciendo, no, es que la gente se acostumbra a estas cosas, entonces no se les puede dar más. Perdón, pero si la gente no puede hacer las cuarentenas porque tenía que sobrevivir, porque tenía que generar los recursos económicos, y al mismo tiempo un presidente que amenaza con el Tribunal Constitucional de manera constante para impedir que medidas desesperadas, porque no creo que sean las mejores, pero medidas desesperadas que han permitido los retiros del 10% de el fondo de pensiones de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras, y digo que no creo que sean las mejores porque son los propios trabajadores y trabajadoras que con sus propios recursos están financiando esta crisis para poder salir de ella, pero como medidas desesperadas el Parlamento lo ha tramitado, y el presidente anuncia siempre que amenaza siempre con el Tribunal Constitucional, y donde más encima el Tribunal Constitucional para el tercer retiro, perdón, le dio con la puerta en la cara, digamos, ¿no?, diciéndole que no era inconstitucional y por lo tanto que podía pasar. Eso creo que demuestra, digamos, la desconexión absoluta de la derecha, de este gobierno, de estos parlamentarios, de estas fuerzas políticas que hoy día son parte de la derecha de nuestro país, que son parte del Chile Vamos o Vamos Chile, como quieran ponerse, digamos, para las elecciones, que no da cuenta de lo que está viviendo el país, que no da cuenta de lo que está viviendo las grandes mayorías del país, y que no le están leyendo lo que la ciudadanía, lo que el pueblo, lo que la gente está pidiendo de manera bastante explícita, digamos, ¿no? No solo en las movilizaciones, sino que también en las urnas. Claudia, y a partir de estos resultados y el triunfo que obtuvo el Comando Chile Digno, Verde y Soberano, ¿qué desafíos se le presentan al Partido Comunista de cara a la Convención Constitucional y la elección presidencial también? Bueno, yo creo que obviamente nosotros hemos sacado, si no me equivoco, porque todavía faltaba un pelito, estamos con el 99, como hay algo todavía de mesas escrutadas, pero creo que eso no creo que cambie, pero hemos sacado 7 candidatos convencionales, ¿no? 7 de 5 mujeres y 2 hombres. Eso obviamente implica tener que generar una conversación, un diálogo, una generación de alianza en la convención constitucional que permita promover las grandes mayorías que, en primer lugar, ojalá se pueda revisar el reglamento y que nos lo juguemos por revisar el reglamento para poder potenciar la participación de la gente, la participación del pueblo, de la ciudadanía, en materia de poder plebiscitar al menos aquellas temáticas que en la convención constitucional no alcancen los dos tercios, ¿no? Si es que no se logra bajar el quórum de los dos tercios como supracuórum, digamos, para llegar a acuerdos y poder establecer el texto, digamos, de la nueva constitución que se plebiscite al final con la ciudadanía, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental. Entonces, por lo tanto, el primer gran desafío que tenemos como Chile Digno y en particular como Partido Comunista es poder lograr esa conversación, ese diálogo y esa alianza que nos permita resolver ese tema que la gente está diciendo, oye, pero nosotros si hay un tema que es de suma importancia, si es un tema necesario y si es un tema que tiene mayoría, pero no alcanza estos dos tercios que impone, ¿no?, el acuerdo del 25 de noviembre del 2019, ¿por qué no lo plebiscitamos?, ¿no? Y que sean plebiscitos, por ejemplo, intermedios, antes de llegar a el plebiscito final del texto. Entonces creo que ese es un primer gran desafío. Y un segundo gran desafío indudablemente tiene que ver con la conversación en donde no solo las y los comunistas puedan establecer y dar cuenta en la convención de nuestras propias ideas programáticas, sino que pues, sobre todo poder generar la conversación, el diálogo y el acuerdo con las demás representaciones, tanto de los partidos políticos como es el Frente Amplio, como es también fuerzas, digamos, que hayan estado, que hayan sido parte, digamos, de los gobiernos anteriores, pero que estén por las transformaciones que el país profundamente necesita, pero también de una conversación indudablemente con todo el segmento de la representación que hoy día está de la lista del pueblo y de los independientes y las independientes, digamos, que están por las transformaciones del país. Entonces creo que tenemos que jugar un papel muy muy generoso en el sentido de promover el diálogo, la conversación y la convergencia, la alianza, ¿no?, el acuerdo entre las distintas fuerzas, las distintas representaciones, las distintas personas que hoy día van a ser parte de los convencionales, para poder generar una constitución lo más democrática, lo más pro derechos sociales, garantía de derechos sociales, garantía de derechos universales en ese ámbito y garantías de un Estado social, solidario, nada muy distinto, digamos, al subsidiario, y que nos permita también poder promover un nuevo modelo de desarrollo económico en el país y nuevas instituciones, ¿no? Y en ese sentido, cómo promover la discusión tan necesaria hoy día para una nueva policía, porque Carabineros no puede seguir como está, obviamente, y por supuesto la promoción de derechos de la igualdad sustantiva, la igualdad de género sustantiva, la promoción de los derechos de los distintos segmentos de la población que han sido histórica, social y estructuralmente discriminados en nuestra sociedad. Por otro lado, Claudio Rego de la Democracia Cristiana y Karina Oliva del Frente Amplio pasaron a segunda vuelta como candidatos a la gobernación regional. ¿Cómo observa esta disputa electoral y en términos de ideas? Y también consultarle qué representa Karina Oliva en términos de correlaciones de fuerza y nueva mirada transformadora. Bueno, yo creo que indudablemente ese es un golpe muy duro, en primer lugar para la derecha, como ya lo decíamos hace un ratito. Su candidata, que fueron todos unidos tras ella, no logra pasar a la segunda vuelta. Y finalmente la definición de la gobernación regional de la región metropolitana va a ser entre fuerzas que actualmente están en la oposición al gobierno de la derecha, ¿no? Creo que en ese sentido la candidatura de Karina Oliva es un aire distinto, porque representa una forma, al menos digamos como ha sido asumida la campaña, de promover una forma distinta de promover el ejercicio de la política, ¿no? Por una concepción de trabajar con las organizaciones de la región, con las organizaciones sociales, de poner una cara con una perspectiva de género transformadora, a propósito de que Karina dice que quiere hacer una política feminista, de promover una región menos segmentada, donde no se siga, digamos, reproduciendo esto de tener las comunas para pobres y las comunas para ricos, de poder promover el derecho a la vivienda, digamos, como un espacio fundamental dentro de las ideas programáticas, de la justicia territorial, ¿no?, de la inclusión territorial, y sobre todo de una participación de las organizaciones y una participación ciudadana mucho más incidente. Creo que en ese sentido las políticas luego de una mayor seguridad, etcétera, indudablemente van a ser concebidas de mejor manera porque van a estar siendo trabajadas y consultadas con las organizaciones. En ese sentido siento que es una propuesta distinta, una propuesta que va en el marco y en el mismo norte de las transformaciones que estamos promoviendo tanto para la convención constitucional como para los gobiernos locales a nivel de las alcaldías y las concejalías. Entonces, en ese sentido, la candidatura de Karina Oliva es coherente con aquello. Siento que en ese sentido tiene un potencial, digamos, electoral muy importante. Hay 50.000 votos de diferencia en este minuto cuando ambos candidatos pasan a la segunda vuelta. Indudablemente tendrán que Karina tiene que hacer un esfuerzo y un trabajo muy importante de acercamiento, de diálogo y de generación de alianzas, digamos, con las otras listas que buscan la transformación, digamos, y que pudieron expresarse en las otras elecciones. No todas esas listas tuvieron candidato alternativo en la gobernación regional, por lo tanto ahí hay que hacer un esfuerzo bastante grande, ¿no? Pero también tiene que hacer un esfuerzo, creo yo, porque es posible, porque siento que las bases de algunos partidos, como el Partido Socialista, también bases de la propia Democracia Cristiana, buscan transformaciones más profundas, por lo tanto también tratar de conquistar votación que haya sacado el propio candidato Rey. Otro duro golpe para la derecha fue el hecho de que Iracy Hasler le arrebatara a Jorge Alessandri la alcaldía de Santiago. Además, hay que destacar que es la segunda vez que una mujer en nuestra historia republicana queda a cargo de dicha comuna como alcaldesa. Preguntarle finalmente cuál es su impresión, la reflexión que le deja este hecho político tan significativo. Bueno, primero que nada decir que estoy muy contenta por el resultado de la elección en Santiago. Yo ayer me pude comunicar tanto con Iracy como con alguna de las concejalas electas que conozco, indudablemente, para felicitarlas, porque realmente dieron una tremenda batalla. Creo que la importancia refleja primero la importancia de algo que se ha dicho y que hemos dicho varias veces. Yo también lo dije cuando fui concejala por esa comuna. Santiago tiene una doble identidad y, sin embargo, muchas alcaldías, y en particular la derecha, la ha visto solo en su identidad de capital regional y no la ha visto en su identidad comunal barrial, en su identidad de territorio. Y tiene que jugar una administración local, en este sentido un gobierno local, a poder dar respuesta a ambas identidades, pero por sobre todo a tener en cuenta a los barrios, ¿no? Y construir con ellos, porque tienen sus claras identidades establecidas, tienen sus formas de participación, porque quieren un mayor respaldo del municipio en materia de seguridad, en materia de aseo, en materia de participación ciudadana, de promoción de la gestión cultural, del desarrollo de los barrios patrimoniales, de la integración intercultural a propósito de también una integración y una actuación sin conflictos, digamos, ¿no?, que sea muy aportativa para porque Santiago es una comuna acogedora también de muchos migrantes y por lo tanto y en ese sentido todos los hijos y las hijas de migrantes ya son chilenos, ¿no? Son nacidos acá, estudian en sus colegios, van a sus consultorios, entonces tiene que haber una integración en ese sentido sin mayor conflicto, y para eso hay que hacer un trabajo de promoción comunitaria, de igualar condiciones de derechos sociales para todos y todas. La comuna de Santiago, por ejemplo, históricamente no ha tenido un nivel de atención primaria de salud como sí la tienen otras comunas, a veces con menos recursos. Uh-huh. Entonces, ese tema de desigualdad y de inequidad territorial que tiene la comuna no ha sido puesto en el ojo de algunas administraciones. Y en particular creo yo que la última gestión del alcalde Alessandri enfocó en varios temas a los vecinos y a quienes son parte de la comuna porque trabajan o porque estudian ahí, aunque no vivan ahí, durante todos los días del año, los enfocó como enemigos. Así fue su tratamiento de los conflictos estudiantiles del año 2019. Hay que decirle al alcalde Alessandri que él es uno de los grandes gatilladores del estallido social a propósito de cómo trató a los estudiantes y a las estudiantes de los liceos de la comuna de Santiago, que son los primeros en salir a saltar el torniquete en octubre del 2019. Y en ese sentido, Irací, desde la concejalía, estuvo siempre promoviendo, digamos, ¿no?, ese diálogo y ese trabajo en manera mucho más justa y equitativa con las comunidades educativas y con las comunidades barriales, por decir, por nombrar solo algunos ejemplos. Entonces creo que es un duro golpe, digamos, para la derecha. Creo que es muy importante además también porque la alcaldía de Irací, su candidatura, se conforma además desde un trabajo territorial, desde un trabajo desde las organizaciones ciudadanas y políticas de la comuna, y enfrentan una primaria ciudadana, ¿no? Y se convocó a muchas fuerzas, y todas las fuerzas que quisieron estar estuvieron. Y hubo otras fuerzas que lamentablemente podrían haber estado también en aquella primaria y no estuvieron y llevaron sus candidatos hasta el final. Por eso es que siento que ha sido una gran batalla la que ha dado Irací con todas las organizaciones, no es solo ella, indudablemente, ni tampoco es solo el Partido Comunista, indudablemente. Son las organizaciones barriales, son los partidos del Frente Amplio, es el Partido Comunista, son organizaciones vecinales, culturales y una gran cantidad de vecinos y vecinas independientes que ha apostado a esta concejalía una forma distinta de hacer la política. Y quiero también aquí destacar, al igual que con Karina, uh-huh, que Irací también promueve la generación de una forma de hacer la política no solo más participativa, incluyendo a las comunidades, sino que también una forma de hacer la política que cuestione otros aspectos tradicionales de la política, como es una mirada feminista transformadora del ejercicio de la misma, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es muy importante no solo que sea una mujer por segunda vez que toma la alcaldía, que le arrebata la alcaldía a la derecha, que además que enfrenta a la derecha en condiciones de desigualdad absoluta. El nivel de recursos desplegado por el alcalde Alessandri, la campaña fue en ese sentido muy desigual en términos económicos, sin embargo la fuerza, las ideas, las ganas y las expectativas de transformación y de por fin empezar a construir un Santiago con sus propias organizaciones ha hecho que tengamos esta alegría, voy a decirlo así, esta alegría tan relevante en la comuna de Santiago. Insisto que siempre es vista como comuna capital, que es indudable que así lo es parte de su identidad, pero que no es menos cierto que también es una comuna barrial que necesita ser mirada en sus dimensiones barriales, ¿no? Mucha gente, y sobre todo la derecha, también otros partidos cuando eran Concertación, lo miraba como el trampolín para la presidencial. Sin embargo, Santiago quiere ser mirada como una barrial y no como trampolín. Esas fueron entonces las palabras de Claudia Pascual, encargada del área de género del Partido Comunista, antropóloga social y exministra de la Mujer y Equidad de Género. Le agradecemos mucho, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Que esté muy bien. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.